ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilef y junto a Diego Lenger, esta noche, esta tarde, hoy al mediodía, mañana a la mañana, vamos a hablar sobre los puentes. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Ale? Bien, escuchando a nuestro productor y a nuestro director del aire hablar sobre los puentes y sobre las viejas tradiciones que vinculan a los puentes con las guerras, con los pelotones. Está lleno de anécdotas este grupo. Así es, los puentes generalmente existen donde hay un curso de agua. Uh-huh. Por lo general los puentes se hacen para cruzar un curso de agua, un río, un riachuelo, uh-huh, algo. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver puentes, uh-huh, pero te voy a decir que por ejemplo hay lugares como La Rioja, uh-huh, donde prácticamente no hay cursos de agua, uh-huh, y es muy difícil encontrar un puente. Ajá. Por ejemplo, en los desiertos no hay puentes. No hay puentes, no. No hacen falta. También pensaba que hay puentes donde hay cuerdas, por ejemplo. Claro. Ah, puentes. En los instrumentos, por ejemplo. Instrumentos de cuerda, ¿no? Claro. Y también hay puentes donde no hay coros, por ejemplo. Donde no hay estribillos. Eso ya no lo entiendo. Hablando de música. Ah, el puente como parte de una estructura canción formal de una canción popular. Así es. Ah, pues sí, es una palabra muy de argot. Pero sí, tarde en caer, pero sí, claro, puente. También hay puentes donde dos corazones vibran al mismo tiempo. Qué romántico. O donde dos miradas se cruzan. Ahí el puente, vos decís, del Rosedal, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Me acordaba de los puentes que establecía Benedetti entre él y una mujer, por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Te acordás? No te acordás. Bueno, no me acuerdo. Benedetti hablaba de los puentes que había entre tu mirada y la mía. No, entre tu mirada y la mía. Pero diría que no. Entre su mirada, la de ella, y la mía, ¿no? Claro. Eso, ese tipo de puentes también. De ese tipo de puentes también hablamos. Sí, igual, de ese tipo de puente también puenteamos, está bueno. Pensaba que con Uruguay, de donde viene Benedetti, donde está Benedetti, también nos unen y nos separan puentes. Uh-huh. Porque aparte hay un proyecto ahí faraónico de puente a Colonia, que algún día lo van a hacer. No, espero que no. Lo van a hacer. Y que bueno, sería una cosa bastante monstruosa. Necesaria por ahí para algunos, pero que no sé si sería buena para la generalidad de la gente y de los peces. Cuando hablamos de puentes y tratamos de vincular canciones con puentes, tender puentes entre canciones, sí. Encontré un montón de música, supongo. Uf, que vos también. Oh, quedaron afuera un montón. Yo pensaba una canción, por ejemplo, que gracias a Juan Alberto Badía es imposible olvidar, es Debajo del Puente, uh-huh, del nunca bien ponderado Ariel Roth. Artista que... Estaba mala esa canción, ¿eh? Y era lo menos malo. Claro. Ese chico Ariel Roth, que si no me equivoco es el hermano o el primo de Cecilia Roth. Cecilia, sí. Venía de España, tenía un acento cuñado de Fito, amigo de Andrés. Muy castizo. Y Badía, no sé qué tipo de lobby habrá hecho con Badía, que lo estuvo mostrando, hablo del año 85, 86, indefinida cantidad de veces, de tal forma que yo me lo aprendí. Pues es un tema que no recuerdo lo escuchaba en la radio, sino en el programa de Badía. Uh-huh. Decía Debajo del Puente, o sea, era una descripción. Así no estaba mal ese tema. Un tema pop y rocky. Sí, qué era, sé yo. Sí. No lo incluimos en esta serie. No, ni eso, ni Under the Bridge, de los Red Hot Chili Peppers, ni nada de eso. Tampoco trajimos el de Simon & Garfunkel. No. Yo me gané una apuesta con Gonzalo Clavel y con Darío Cataife, justamente porque yo dije, Lenger va a proponer Puentes sobre aguas turbulentas de Simon & Garfunkel. Una de las canciones que más me gustan, y claro, como le gusta a Lenger, no la pongamos, total. Hay una película hermosísima, increíble, animada, que se llama Las Trillizas de Belleville. Es un momento muy grato en la memoria de cualquiera que la haya visto, y es una esperanza en las que todavía no la han visto. Porque sí, yo recomiendo que la busquen, la compren, la alquilen o la bajen. No. O Busquen en su guía de televisión cuándo la pueden dar, si es que extrañamente la vuelven a pasar alguna otra vez. Yo la compré y me salió 14 pesos, así que creo que es accesible. O sea, se puede comprar. Bien, Las Trillizas de Belleville es la historia de tres mujeres, una bicicleta y varios hombres. Así es. De una búsqueda, de una carrera casi, pero lo importante es del viaje, ¿sí? Hay una interpretación que se sucede a lo largo de toda la película que cuenta justamente el eje de la historia, el encuentro de entre ellas y el resto de los personajes. Y lo interesante acá es que los tipos que hicieron la película, por ese laburo en el soundtrack, casi se ganan un Oscar, ¿no? Sin que esto signifique nada, porque muchas de las cosas que han pasado por el Oscar no van a aparecer nunca acá, sin que tampoco nosotros pasemos exactamente todo lo necesario. Pero bueno, Mathieu Chedid y Ben Charest fueron los tipos que laburaron en el soundtrack de Las Trillizas de Belleville. La historia de Chedid es sobre todo la más interesante, porque es un tipo que laburó con McCartney, con Sean Lennon, es un tipo que laburó con Adamovsky, que fue uno de los primeros tipos en estilizar la música electrónica, y después terminó haciendo muchísimos remixes y ediciones con mucho reggae, mucho rock and roll, mucho bossa, algo de rumba y de blues. Armó una banda muy interesante que no es muy conocida, pero que es Bumchelo, en realidad acompañó ese proyecto que es muy divertido, y finalmente terminó laburando en el 2003 con Charest para poder componer, entre otras cosas, esta canción que vamos a escuchar, que se llama Sur Le Pont. Quiero recordarles que todo esto es posible gracias a que Darío Cataife hace la puesta en el aire de Notas al Margen, y que la producción de Gonzalo Pladera, de Patricio Enciso Riveros y de Luli Longar nos permite a nosotros charlar con nuestros músicos, poner música y salir decentemente parados. Quiero también que sepan que en un ratito vamos a poder compartir esta mesa con un músico muy querido como Edgardo Cardoso. Y que ese es un poco el motivo de que estemos hablando de Puentes, ¿no? La presentación del nuevo CD de Puente Celeste. Así es. Puente viene del latín, pons, uh-huh, como Lili Pons o... Y Norma Pons. Norma Pons. Pons quiere decir puente, en otros idiomas es pont, uh-huh, en francés, en catalán. Brique, sí, alemán. Pero me quedo con la latina porque pont, de ahí viene también la palabra pontífice. Pontífice es el que construye puentes. Nah. Y el constructor de puentes es bastante lógico. ¿El guía hace puentes? El constructor de puentes es una figura muy importante en la Edad Media, bueno, en la época romana también, pero en la Antigüedad y en la Edad Media, porque era indispensable a veces construir puentes para poder atravesar ríos. Uh-huh. Imagínate una ciudad como Viena, no sé, o como, qué sé yo, como Cosquín, sin, uh-huh, puentes. Son muy importantes los puentes. Maracaibo, por ejemplo, sin su puente. Claro, no conozco, pero debe ser. O San Francisco. ¿A dónde lleva el puente de San Francisco? Porque yo creo que está el mar y la ciudad. Uh-huh. ¿Pero qué hay del otro lado del puente? Más San Francisco. Ah, mira. Bueno, el máximo constructor de puentes es el sumo pontífice. Uh-huh. Se considera que es un puente entre la humanidad y la divinidad, ¿no? Uh-huh. De ahí su nombre. Pero aparte, eso tiene otra acepción, porque el pontífice es aquel que hace un puente, y el puente está relacionado con la paz. Es decir, que una persona que construye puentes, que tiende puentes, es hacedora de paz. Es hacedora de paz entre dos ciudades, entre dos regiones. Hay un montón de canciones y de analogías al respecto. Por ejemplo, me acuerdo ahora de una canción muy bonita que se escribió a fines de los 80, cuando estaba colapsando la Unión Soviética, que es una canción que está una parte en finlandés y otra en estonio. Ajá. Porque justamente es una... un puente de canciones, lo que se llama Songbridge. Uh-huh. Que es todo un evento del que voy a hablar más adelante, porque tiene que ver con lo que vamos a hacer en el 2011 en la Patagonia. Pero es una canción que se llama Laulusild, o sea, puente de canciones, en estonio o en finlandés. Y empieza, es como si hubiera estonios de un lado y finlandeses del otro cantando cada uno, son como dos coros, y se van uniendo y finalmente se juntan. Cada uno canta en su idioma y se encuentran, son idiomas muy parecidos, ¿no? Como uh-huh. castellano y portugués. Así que hay un montón de historias con canciones y con puentes. Eso. Es buenísimo. Bueno. Songbridge es un concepto por el cual grupos de diferentes países, coros de niños de diferentes países, cantan canciones cada una de su lugar y después cantan una canción en común y se juntan. Es un evento que se hace cada 3 años en el Simposio Mundial de Coros. Tenía que meterlo, pero realmente es bueno. Interesante el concepto de puente. Y es bueno saber que el sumo pontífice, bueno, quizás no es el caso de este actual, pero es un hacedor de paz y es un tendedor de puentes con otras gentes. Bueno, está bien. Entonces, no voy a opinar ya de ese tema. Me gusta pensar que Notas al Margen podría ser un puente entre Mar del Plata, Bahía Blanca, Castelar y Capital Federal, y, o sea, la Ciudad de Buenos Aires en realidad, y Gaiman. Porque compartimos este espacio con FM de la Azotea, que está en Mar del Plata, con FM de la Calle en Bahía Blanca, con FM en Tránsito en Castelar, en la Patria del Oeste, con Radio Arte de Gaiman Chubut y con FM La Tribu en el centro del universo de este mundo, que es la Ciudad de Buenos Aires. Y también queremos ser un puente entre la Biblioteca Nacional y los lectores. Así es. Entonces queremos para que los lectores a su vez tiendan un puente con sus hijos, por ejemplo, o con otros planetas. Bueno, hay una exposición muy interesante que ya se inauguró, de José Luis Romero, sobre la biografía y la historia. Es una muestra bibliohemerográfica, fotográfica y de objetos personales en torno al fundador del Instituto de Historia Social. Así es. Destacado estudioso de las ciudades y de la mentalidad burguesa. Esto está organizado por la... Es la Gacetilla, ¿no? Me encanta, claro. Me encantó tu frase, Diego Lengar. Está escrito acá. Muy bien. No es mío, no es de mi letra. Pero además es cierto. Es cierto. Organizado por la Biblioteca Nacional, la muestra se inauguró el 31 de marzo y va a estar hasta el 17 de mayo en la sala, ni más ni menos, Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional, que como todo el mundo sabe, queda acá en Las Heras y Austria. Y Agüero. Que es de donde estamos transmitiendo. Así es. Sí, yo los invito con mucho empeño, digamos, ¿no? Sí. Encarecidamente. Digo, sí. Vengan porque además es un lugar de debate y de discusión muy interesante. Hay mucha gente muy respetable. Y además quería decir que algún día deberíamos hacer un programa sobre la palabra burguesa, que es, por donde la mires, sustantivo, adjetivo, bandera, problema, definición, puente también. Comida. Comida. Deberíamos hacer un día un programa sobre la palabra burguesa, burguesía, burguesa. ¿No te parece muy interesante? Perdón que voy a nombrar una marca, sí, pero siendo que la hamburguesa, en inglés se dice hamburger, sí, que la marca, una de las marcas en cuestión sea Burger King, sin el prefijo que denota la ciudad, parece que fuera el rey de la burguesía o el rey de los burgueses. El rey de los burgueses. De verdad, porque sería más normal que sea hamburger. Pero... Yo creo que la única que nos puede traer a la normalidad es Chabuca Grande. Sí, de Quiero Chabuca Granda. Que esto se fue. Sí, sí, que hablaba del. ¿Cómo se dice? En la canción. De burgueses también. En la canción más conocida de ella, que es La Flor de la Canela, contaba que iba del puente a la Alameda. Así es. Debe haber muchos puentes en Lima, porque vamos a escuchar por ella y Oscar Avilés en una grabación histórica, uh-huh, el Puente de los Suspiros. Quiero agregar que esto estuvo en la selección latinoamericana del Club del Disco hace un año y medio, uh-huh, y que por eso lo traemos de la selecta discoteca del Club del Disco. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada, retoñan pensamientos, tus maderos, se aferra el corazón a tu tus balaustres. Puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera. Con su quieta madera cada tarde y suspiro, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada, y las viejas consejas van contando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus de enterradas raíces en su amada. Es mi puente un poeta que me espera. Con su quieta madera cada tarde y suspiro, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada, y las viejas consejas van contando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus de enterradas raíces en su amada. Puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Notas al margen. Un programa de música. Bele, bili, bele, bele, balamba. Auspiciado por el Club del Disco. Hay una canción emblemática de la que estuve buscando una versión que fuera decente, que es En el Puente de Aviñón, ¿te acordás? Sí, en el Puente de Aviñón, yo conozco todos muchas. Bailan, todos bailan. Bueno, yo canto. Esa es la versión así francesa. Hispánica, ¿no? Ah, porque ahora todos saltan, todos saltan. No, te escucho cantar en castellano, no sé, muy francesa, sí, no puede bueno, ser. Yo me crié en Barrio Saavedra, querido. Todo bien, pero lo que te digo es que hay algunas versiones corales para coro de niños, qué sé yo. Reelaboraciones de ese tema, hay alguna hecha por un autor argentino, no me acuerdo ahora si Guastavino o quién. La verdad que no me pareció interesante, me parece una canción que todo el mundo conoce, sí. Y que es ridículo, es como traer de refrer el Jack. Y además yo había conseguido una versión de Mirel Mathieu, pero es una piba que estuvo cantando con Barry Manilow, Paul Anka, Charles Aznavour. La verdad es que a mí me gustan esos. No, yo sabía, y por eso no, mejor Lenger no. Murió Mirel Mathieu. Muerta Mirel Mathieu, vamos a escuchar otra cosa. Claro, te propongo, ¿te gusta Tortoise? ¿Tortugas? ¿Tortuas? Sí. Sí, ya escuchamos algo el año pasado. Pusimos, es una banda muy simpática, es una bandita americana, que fusiona a veces el jazz, esa coseteria, la búsqueda de sonidos, texturas. Tiene cosas interesantes Tortoa. También es una banda querida por la prensa independiente rockera local, ¿no? ¿Local de dónde? De acá. Es una banda mimada. Y en el disco TNT, Tortuá tiene un tema que se llama El puente colgando sobre las cataratas de Iguazú. Todo así largo se llama. Thank you.